Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, aquí nomás le piqué de más a un botón. Gracias por estarnos acompañando en una emisión más de Estación Rock. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, los va a estar acompañando en esta emisión, la número 253, de manera ininterrumpida. Aquí estamos semana tras semana, viernes a viernes, llevándoles 3 horas con lo mejor que nos llega a nuestro correo, a estacionrocksonora@gmail.com, de parte de promotores, de parte de las propias bandas. Y la verdad es que nos da mucho gusto tener, ahora sí que, material de sobra. Estamos nosotros y la verdad ya vamos a cumplir el próximo mes de mayo ya 5 años de transmisiones de manera ininterrumpida cada semana. Y pues bueno, presumimos de que nuestro programa, cada emisión, pues bueno, estamos nosotros programando material nuevo. Es muy difícil que podamos nosotros repetir alguna banda, alguna canción, precisamente porque tenemos bastante material. Para eso ya nosotros el año pasado, pues bueno, iniciando este año, precisamente en el mes de enero, bueno, hicimos un recuento de lo mejor que programamos el 2023, ¿sí? Sacamos 100 temas en inglés de bandas internacionales y 100 temas en español. Y pues bueno, esa es una manera, pues, nosotros de hacer un recuento de lo mejor que nos llegó. Obviamente todas las bandas que ponemos aquí son muy meritorias, la verdad, tienen toda la oportunidad, pues, ¿no?, de, por así decirlo, de que se presenten, de que se muestren, de que ustedes los escuchen, y que si en un momento dado, pues, alguna de ellas les llama la atención, pues bueno, tienen la gran facilidad, por medio de todas estas redes sociales y el internet, de buscar el material. Y pues bueno, nosotros simplemente los estamos ayudando un poquito para mostrarles, pues, ¿no?, de qué se trata, pues, ¿no?, estas bandas, sobre todo porque son muchas bandas, son de nuevo ingreso, que se acaban de reciente formación, tienen pocos años, pues, trabajando juntas, y pues obviamente con todo el esfuerzo posible de ellos, pues están tratando de hacerse un lugar en la escena del rock. Y pues bueno, nosotros aquí desde nuestra trinchera, pues estamos tratando de darlos a conocer, de hacer un foro, precisamente de hacer un foro para que ellos se den a conocer. Obviamente que los promotores traen, pues, muchos otros contactos, y ellos están tratando, pues, de una manera más masiva, por así decirlo, pues tratar de que sus bandas, pues, se escuchen, y obviamente, pues, no lograr con esto, pues, una mayor presencia, una mayor penetración, que los conozcan, y en un momento dado, pues bueno, puedan empezar a crecer como músicos. Así que pues bueno, vamos a iniciar esta emisión número 253 con lo que siempre nosotros iniciamos la primera hora, con lo que nos mandan los diferentes promotores que tenemos a lo largo y ancho de este planeta. Y pues bueno, vamos a iniciar precisamente con estos promotores que ellos están en Estados Unidos, en el lado de California, Alternative Twist Radio. Ellos nos están empezando a mandar material de los que ellos están manejando, y en esta ocasión vamos a abrir con este tema, con este cantautor que se llama Bruno. Es un cantante inglés que acaba de lanzar su segundo sencillo de su incipiente carrera. Va empezando, el tema se llama One Step Closer y va a ser lanzado ya públicamente el próximo 5 de abril en todas las plataformas. Nosotros aquí lo tenemos de manera en exclusiva, previo pues antes de que sea público, pues el próximo día 5 de abril. Nosotros aquí ya lo tenemos en Estación Rock. Y pues bueno, vamos a escuchar lo nuevo que trae este cantante inglés, Bruno, así se autonombra, One Step Closer, y con ellos abrimos aquí Estación Rock. Gracias por acompañarnos donde quiera que nos estén escuchando. Vámonos, esto es Estación Rock. Estación Rock. We only have Yoksila Joana la yaksi yota jumalille. Jumalille juota vesi metsän vanhimmalle. Metsän vanhimmalle vesi tuli nouse taivaalle. Bien, acabamos de terminar de escuchar esta muy buena banda. Ellos se llaman Unchained, así es, así se hace llamar esta es una banda de folk metal sinfónico. Ellos son finlandeses, ahí están. Es una banda, como ya les comenté, de folk metal sinfónico, aunque ellos se autonombran como druida metal. Entonces, si ustedes son fanáticos, pues, ¿no?, de de la historia, ¿no?, nórdica, y han visto las películas, ¿no?, o series de televisión donde se toma estas temáticas, ¿no?, de aquellas épocas, ¿no?, de los vikingos y etcétera. Pues bueno, hay un término, pues bueno, que por eso es el tema este, como ellos definen su género, como druida metal. Los druidas, dentro de esa cultura, pues no, de allá germánica, de aquellas épocas, pues era una, como una clase sacerdotal muy elevada, ¿no? Eran los máximos sacerdotes, los que tenían el máximo conocimiento, pues los famosos druidas, ¿no? Y pues bueno, así ellos se autonombran, es lo que ellos tocan, ¿no? Druida metal, es una banda de folk metal que acaban de escuchar. Y pues bueno, como buenos finlandeses, como buenos nórdicos, pues bueno, ellos rescatando pues parte de su cultura, pues no, que está muy relacionada precisamente con todo esto, ¿no?, de las runas, de los druidas, de los vikingos, etcétera, etcétera. Entonces, bien, Unchained desde Finlandia, pues no. El tema que escuchamos se llama Sacrali Elementali, así en finés, espero que lo haya pronunciado bien, pues el nombre. Ellos están cantando pues en su idioma natal, nativo. Y pues bueno, vamos a antes de continuar, vamos a agradecer, pues no, aquí los tengo apuntados porque no se me olvidan, todas las emisoras, muchas, pero ya me las aprendí a todas. Agradecidos Estación Rock con todas estas estos espacios, estos frentes, pues no, podemos decirlo así, donde el rock está vigente, pues no. La verdad es que a pesar de todas las críticas que recibe esta música, este género, pues se mantiene, ¿no? Y la verdad es que hemos platicado y mucha tinta ha corrido también al respecto en cuanto a todas las críticas que ha recibido el rock y que aún se mantiene. Dice, es que va a pasar de moda. Es que realmente el rock no es una moda, por eso es que nunca va a pasar. Y al final de cuentas, siempre la crítica es que, bueno, en los medios de comunicación hay muy poco espacio, pues no, para la difusión de este género en cualquiera de sus variantes. Y pues bueno, el rock siempre se está buscando la manera pues de seguir transmitiéndose, y la verdad es que estas plataformas, a través de lo que es el internet, es donde el rock está teniendo pues sí la oportunidad de seguirse transmitiendo, de seguirse dándose a conocer. Y pues bueno, al final de cuentas termino yo con la convicción de que ese término, pues no, que se acuñó hace mucho tiempo, ya por la década de los 80, el famoso underground, bueno, el rock todavía seguimos en el underground. Todas estas plataformas, cada quien está haciendo su lucha para hacer su difusión, para darse a conocer. No es todavía tan popular, sobre todo en algunas regiones, pero esta es la tendencia, ¿no? Al final de cuentas, la tendencia del internet va a empezar a dominar más y más. Y estos medios, como el que nosotros transmitimos, y todos estos también que nos hacen el favor de retransmitirnos, pues bueno, simplemente es el espacio que ha buscado el rock para definir. Ok, no están los medios tradicionales, no los están pelando el rock, no lo toman en cuenta, bueno, pero hay otras maneras, hay otros medios, y por ahí el rock se está permeando hacia el resto del mundo. Y la verdad es que este enlace que tenemos a través del internet, pues bueno, nos permite pues no llegar a una mayor audiencia, un mayor alcance en nuestras plataformas propias, que en nuestra website, que es estacionrock.lat, tenemos también ahí nuestra propia radio, estamos transmitiendo 24/7. Toda esta música que escuchas viernes a viernes, la ponemos ahí en nuestra radio para que la escuches todos los días, de todos los días de la semana a las 24 horas. Y ahí está, y tenemos otras dos plataformas donde también puedes localizar nuestra radio, nuestra estación rock, es emisoras.com.mx y onlineradiobox.com. En estas dos páginas, estos dos sitios que albergan pues radios preferentemente en el buscador. Ahí escribes Estación Rock y buscas el logo de nosotros. Ahí cuando lo localices está luego aparece. Le picas y efectivamente ahí vas a empezar a escuchar nuestra transmisión diaria. Y pues bueno, agradecidos también con La Reconquista. Allá en Argentina se escucha Estación Rock a través de esta plataforma en radiotv.ar a las 5 de la tarde, hora de Argentina. También estamos en radiometalhermosillo.com los sábados a las 9 de la noche, tiempo del Pacífico. Los domingos estamos en Piratita Radio.live a las 12 del mediodía, aquí hora del Pacífico, también aquí en México. Los lunes estamos en radiocrimen.com.ar a las 10 de la noche, ¿sí?, allá hora de Argentina. Los martes estamos en templariaradio.com a las 9 de la noche, hora de Uruguay, en rockliveradio.online. Ahí estamos escuchándonos a las 7 de la tarde, hora de Costa Rica. Y en radio414.com nos estamos escuchando también los martes a las 11 de la noche, tiempo de Lima, Perú. Y también en este caso de 414 estamos transmitiendo en vivo en estos momentos desde Lima, Perú, a lo mismo que estamos haciendo con Radio Metal Hermosillo. Estamos enlazados en estos momentos junto con nuestra propia radio, transmitiendo en vivo hasta Perú y aquí en México. También los miércoles estamos en el Retorno Rock con .com allá a las 4 de la tarde, hora de Colombia. Los miércoles allá a las 4 de la tarde, hora de Colombia, en el RetornoRock.com. En Venezuela a las 9 de la noche estamos los miércoles en 7rockradio.com. Y en aquí otra vez en México a las 8 de la noche, hora del centro del país de México, Maldita Radio. Ahí nos estamos escuchando los miércoles. Y el viernes estamos en de nueva cuenta en Argentina a las 8 de la noche de Argentina, en hackrockradio.website. En todas estas plataformas pues nos estamos escuchando. Hay retransmisión de este programa la siguiente semana. Y bueno, también estamos en un blog que es latidosdelmetal.blogspot.com. Ahí se están subiendo todos los programas que hacemos, así que ahí lo pueden escuchar el día y hora que ustedes puedan. Pues ahí estamos. También en el caso de 414 Radio FM allá en Lima, Perú, pues bueno, ellos nos tuvieron de la cortesía, pues no, y les agradecemos mucho que nos hicieron un apartado dentro de la radio donde pues ahí está exclusivamente para Estación Rock. También ahí pueden escuchar Estación Rock, ahí están los programas. Entren ahí a 414fm.com y pues busquen Estación Rock y ahí está. También agradecidos también con Alfredo Aybar. Y pues gracias a todos. Y de hecho andamos buscando más plataformas para que Estación Rock también se escuche. Y el objetivo que nosotros tenemos, lo hemos comentado y lo vamos a seguir comentando, es ampliar el foro. Es decir, todas estas bandas que los promotores y las o las propias bandas nos hacen llegar, pues la idea es que nosotros ofrecerles pues también una mayor cobertura para que se escuchen en más partes con más auditorio. Ese es el objetivo que estamos buscando, que esas bandas no solamente se escuchen en México, también se escuchen en otras partes del mundo. Y es lo que andamos buscando. Pues bien, vamos a continuar. Aquí los dejamos con más música. Esta banda también es interesante. Me puse en contacto con ellos. Nos mandan saludar allá desde los Países Bajos. Allí más conocidos como ahí como Holanda, como sabemos. Pero hay muchas ciudades por ahí. Entonces, los Países Bajos, ahí estamos. Esta banda se llama Ear Danger, peligro para los oídos. Una banda de heavy rock. Este próximo 22, bueno, acaba de salir este 22 de marzo pasado, mejor dicho, me acabo de equivocar, 22 de abril es que tenemos también material nuevo que recientemente acaba de salir, pero en el caso de Ear Danger, este material va a salir el siguiente mes, el 22 de abril. Esta es una banda, es su tercer álbum, se llama Minotaur. Es una banda ya veterana. Empezaron allá por el año de 1981, se mantuvieron hasta 1984, hasta que ahí pararon actividades y sacaron en ese tiempo pues tres demos y un split. Y después de tanto tiempo, más de 30 años, ¿sí?, volvieron a, a, a, a reunirse, pues, ¿no? A reunir a la banda y la volvieron a echar a volar en el 2007. Y en el 2007 para acá, pues bueno, ya contando con este material que va a salir el próximo mes de abril, van a contar ya 3 álbumes de esta banda de Air Danger. Y pues bueno, aquí lo dejamos. Saludos del propio cantante de la banda. Espero que les guste. A mí me pareció bastante buena, por eso me la traje a este programa de Estación Rock. Vámonos con Air Danger hasta los Países Bajos. Air Danger, and you're listening to Estación Rock. This next song is off our new album Minotaur, set to release on the 1st of April. This one is called Road Racer. Enjoy. Smoke of your fills the sky with my wings. antigua et fortis occulta vis aeri pugnavo manebo Bien, acabamos de terminar de escuchar esta banda que se llama Ancient Trail. Así se llama, Ancient Trail. Es una banda de origen italiano, como ustedes ya escucharon, de muy buen power metal. De hecho, tiene un cierto aire ahí parecido, si ustedes lo escucharon, a Halloween. A Halloween. Entonces, ahí está. Eso es una, esta es una banda, como les comento, de power de Italia. De Italia. Este es un proyecto de dos músicos italianos, Simón Boldini, que toca el bajo, y Fabio Fiorucci, que es el que toca las guitarras, pues, ¿no? Y en las voces, ¿no? Acaban de lanzar este material, que viene siendo su álbum debut en esta banda, así le llamaron, Ancient Trail. Y bueno, el tema que acabamos de terminar, que es el tema promocional, se llama The Ancient Force. Y pues bueno, ahí está, la verdad está muy bueno el material. Como les comento, este material nos lo mandó a Games Promotion. Esta es una promotora que nos manda muy buenas bandas, y obviamente pues también les debemos dar el agradecimiento y el crédito por presentárnosla, y nosotros a su vez pues nosotros se lo estamos presentando a ustedes. Está muy suave, ya anda ahí está en plataformas. Ancient Trail se llama la banda, y la verdad está muy suave. El disco acaba de salir en este mes de marzo, y me mandan todo el material, y obviamente por cuestiones de tiempo pues yo tengo que estar, pues, escoger uno de los temas. Y bueno, tomamos este tema, que es el single promocional de este proyecto, de estos dos muy buenos músicos italianos, Simón Boldini y Fabio Fiorucci. Así que bien, ahí está, por Ancient Trail. Y pues bueno, ahí estamos, hay gente que ahí está Viernes Santos, pues bueno, ahí están conectados con nosotros. O bien, saludos a Lucía Serna, parece ser que anda ya en Mexicali. También nos están preguntando cuándo regresan los Six Line. Ahí ya estamos comentando de que van a tocar, van a tener dos fechas ya comprometidas, el 6 y el 7 de abril, sábado y domingo. También ahí saludos para Isaac Méndez, que nos pregunta por ellos. Ricardo, ahí también nos están mandando saludos. Ahí Mónica también, ahí nos está preguntando por Ravy Machine, ahorita lo vamos a poner. También a Nacho Cruz, pues ya como comentamos, ahí nos está siguiendo desde Cali, Colombia. Así que saludos hasta allá. Ahí nos estamos escuchando los miércoles a las 4 de la tarde, hora de Colombia, en El Retorno Rock. Ahí está .com. Ahí se escucha este programa, se escucha la siguiente semana. Ahí ya en el retorno rock en Colombia. Y también pues Alan Nesbet Ramírez desde Oaxaca, pues allá también compañero, colega también de una radio de rock. Reina García, pues ahí también se está reportando. Reina, ¿qué ondas? ¿Cómo estás? Ahí está. Buena Semana Santa. Saluditos desde Empalmetal. Empalmetal, allá está. También se está conectando con nosotros. Gracias por estar ahí con nosotros en sintonía aquí con Estación Rock. Ya lo saben, aquí por cuestiones de derechos de autor, que son las políticas que tiene Facebook, pues a veces no podemos tener la música ya en forma, pues no, como se debe oír en esta plataforma de Facebook Live, por cuestiones de derecho, pero puedes escuchar la música a través de nuestro sitio web, que es estacionrock.lat, o bien en estos dos sitios, que es emisoras.com.mx y onlineradiobox.com. En esos dos entras, ahí en el buscador vas a escribir Estación Rock y luego te va a aparecer el logo de nuestra plataforma, de nuestra radio. Ahí Estación Rock, ahí le vas a picar y vas a estar escuchando la música que estamos programando en este viernes y obviamente en todos los viernes. Ahí está. Daniel Jiménez, ¿qué onda, Dani? Ahí está reportándose también el buen Dani. Ahí está, muy chambeador, se quedó chambeando aquí en la semana, seguros. Ahí está, creo que ya vamos a tener planes, ya organizar algo para la siguiente semana, Dani. Ahí te voy a buscar el lunes y pues nos ponemos de acordeón. Bueno, seguimos con más música y pues bueno, me sorprendió. La verdad es que lo que sigue a continuación, el tema que se llama Phantom, es una cantautora holandesa. Ella, pues bueno, ella es nació ahí en Holanda, en los Países Bajos, pero está actualmente radicando en Suiza. Ahí está haciendo su carrera. Empezó desde muy niña con la cuestión artística y empezó a cantar pues desde muy chica, a los 8 años. Ahí estuve leyendo en su historia de vida, pues, que escribió su primera canción a los 8 años y ahí está trabajando, evolucionando, experimentando, pues, ¿no? Es una artista independiente y pues bueno, me llamó la atención, me puso en contacto con ella y pues bueno, estuvimos platicando, nos manda saludos, pues, y bueno, ella me dice, hey, hablo un poquito español, me dice, bueno, pues, ¿quieres que te lo grabe en español y saludo en inglés? Como se te haga más fácil. Entonces, bueno, hizo un intento y la verdad es que, pues la verdad le agradezco, muy animada, la verdad. Y pues bueno, dice que trae ganas de venir a México. Así que, Margie, así es su nombre artístico. Pues bienvenida a México, cuando te quieras animar, vente para acá. La verdad es que creo que vas a tener una muy buena recepción, lo que estás haciendo es bastante interesante. Así que vámonos con esta cantautora holandesa, pues, ¿no? Que empezó ya formalmente su carrera artística en el 2016 y precisamente en este mes de marzo acaba de sacar este nuevo tema, que es el que está ahorita haciéndole promoción y por supuesto nos lo hizo llegar Liro Kinula de Asian Medios. Ella esta es una promotora que está en Bélgica, así que nos hizo el favor de presentárnosla y pues vamos con ella. Así que ahí nos manda saludar desde allá, desde Suiza, esta cantautora de origen holandés. Vámonos, aquí estamos con Phantom a continuación. Switzerland. My name is Maraya. I'm the singer of Phantom, which you can now listen on Estación Rock. And I just want to say a big shout out to all of you guys. I'm overwhelmed by the love and support I'm getting from Mexico in general. So, yo creo que yo necesito visitar México muy pronto. Y lo siento porque mi español es muy mal. I really appreciate it, guys. Big shout out to all of you and hope to see one of my gigs in Mexico. Disconnected cell phone. It's like she doesn't.

Bien, acabamos de terminar de escuchar a esta banda que se llama Broken by the Scream o BBTS. Esta es una banda, si ustedes la escucharon, le pusieron un poquito de atención, les sonó muy, muy al estilo, pues, ¿no?, de las baby metal. Pues bueno, efectivamente, no son las baby metal, así se llama la banda, Broken by the Scream o BBTS. También es una banda, es un trío de jóvenes japonesas. Esta es una banda japonesa, ¿sí?, de como ellos se lo denominan, pues, no, kawaii metal. Así que, pues bueno, esta banda nos las presentó, nos la mandó Gonzalo Hermosilla, es un promotor amigo que tenemos allá en Santiago de Chile. Saludos para allá. Y bueno, nos las mandó precisamente porque nos estaba informando que esta banda, este trío de jovencitas japonesas, iban a tener, pues, una gira latinoamericana, pues, ¿no? Era la primera vez que venían, pues, de allá de Asia, de Japón, al continente americano. Iban a hacer una gira aquí por Latinoamérica y también estaba incluido México. Pero me volvió a mandar otro correo, pues, informando que por el momento se iba a reprogramar esta gira. Se tenía programado inicialmente a que el próximo mes de abril y ya iban a tocar, entre otras sedes, pues, también allá a Chile, y también estaba considerado, pues, ahí en la Ciudad de México también en los primeros días de abril. Pero me informó que se va a reprogramar esta visita aquí a nuestro continente, porque el trámite, pues, para las visas para que esta banda pudiera, pues, viajar por Latinoamérica en los diferentes países, pues bueno, se empezó a retrasar, pues, ¿no?, el trámite. Entonces, como no tenían la certeza de que efectivamente iban a estar a tiempo las visas para poder cumplir con las fechas que ya estaban fijadas, pues decidieron, pues, posponerla, pues, ¿no?, posponer estas fechas, no suspender, no cancelar, ¿no? De hecho, sí iban a regresar, pero precisamente por como no tenían certeza de que cuándo iban a liberar, pues, le iban a dar las visas, estas visas de trabajo temporal, pues, para viajar hacia México y a otros países de Latinoamérica, como ya les comentó, incluido Chile. Pues hasta que no tengan la certeza de que tal día van a tener esas visas para poder viajar, entonces van a poder, entonces, ya determinar ya las fechas exactas, pues, en las que se van a presentar. Es decir, se van a, sí va a venir esta banda japonesa de jovencitas, así al estilo de las baby metal, se llama Broken by the Scream, pero hasta que no tengan, pues, nada, las visas en la mano, entonces van a decir, ya tenemos las visas, ahora sí, fijemos fechas, y en ese momento se van a lanzar para este continente. Así que, pues, ahí vamos a estar al pendiente. Van a estar, está incluido México, ahí está una fecha en la Ciudad de México. Me imagino que solamente van a cambiar el día y el día, pues, ¿no?, para la presentación. Así que, pues, bueno, vamos a ver si hay la manera de darlos la vuelta para la Ciudad de México para ver este show. Pues bien, es lo que tenemos ahorita al ir de la información de esta banda japonesa. Vámonos con más música, rapidito, ya se nos está viendo la primera hora. Vámonos con esta banda que se llama April 16, o el 16 de abril, así se llama la banda. El tema se llama Sleepwalking o el Sonámbulo. Es una banda de Londres, perdón, que tiene una historia interesante, porque, pues, realmente Chris Harris, que es el líder de esta banda, pues la formó allá a principios de los 80s, ¿sí? Entonces, estamos hablando de una banda que ya tiene bastante tiempo caminando. En 1985, más exactamente, cuando se formó esta banda, 16 de abril o April 16. Y pues bueno, empezó a trabajar, pero bueno, llegó un momento en que, pues, dijo hasta aquí. Hizo una pausa en 1991 y ahí se quedó. Entonces ya se dedicó a otros proyectos, pero siempre con la idea de volver a traer de nueva cuenta este proyecto. Y pues bueno, lo revive, lo saca otra vez de vuelta, está otra vez ya funcionando esta banda 16 de abril. Está sacando esos temas que había grabado desde aquellos años y está dándoles pues el refresh, ¿no? Está haciendo pues unas nuevas versiones, los está modernizando, pues, ¿no? Está haciendo estos temas. Y pues con esto, pues simplemente está diciendo Chris Harris que su banda está de vuelta en los escenarios y pues está haciendo todo lo posible pues para darse a conocer. De hecho, él nos mandó el material vía por nuestro correo electrónico. Simplemente él se presentó: tengo este proyecto, habría oportunidad que ahí en Estación Rock nos consideren. Le dije, por supuesto que sí, venga para acá el material. Y pues bueno, incluso hasta nos mandó ahí un saludo, pues nos grabó un saludo pues ahí muy simpático. Él traía ahí una máscara así como de calavera, así como el Hell Rider, ¿no? De la película. Y pues bueno, muy bien. Así que vamos a escuchar pues algo de lo que trae nuevo, promocionando pues uno de los temas que ha manejado pues ya de nueva cuenta en actividad esta banda que se llama April 16. Nos la manda el líder y fundador de esta banda, Chris Harris, desde Londres, Inglaterra. Vámonos con ellos y ahorita seguimos platicando. Hi, I'm Chris Harris from UK Rockers April 16th. You're listening to the magnificent Statue Rock. We'll be playing a track from our Epitaph CD entitled Sleepwalking. So stay tuned and keep rocking with the Statue Rock and Metal Radio. Can be anywhere. Bien, ellos fueron April 16, pues 16 de abril, así se llama la banda, originaria ya de Londres, Inglaterra. Salud para el buen Chris Harris, que nos hizo llegar el material. Él se tomó la molestia de mandarnos el correo, mandarnos el material, y pues estuvimos en contacto ahí con él. Pues ahí me mandó saludos, le pedí ahí que nos grabara un saludo en video. Todos estos saludos que ustedes escuchan aquí, que editamos junto con los temas que ellos interpretan, pues estos saludos nosotros los publicamos en nuestras cuentas de Instagram y Facebook. Ahí están, para que pues los conozcan, pues no, pues tengan un cierto acercamiento, ya que sepan, oye, es esta banda, ¿quiénes son? Bueno, ahí está el video, pues no. Por ejemplo, esta cantautora de Holanda, que está radicado ahí en Suiza, Mary J, es ahí, se pronuncia, pronunció bien. Bueno, también ahí nos mandó un videito, y pues bueno, ahí la pueden conocer, pues no. Ahí está en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, pues estos saludos que nosotros pues rescatamos lo que es el audio para editarlo junto con la canción, y pues bueno, nosotros dejamos así completito el audio y el video pues ahí en nuestras redes sociales, como es el caso de la banda que vamos a presentar a continuación. Es una banda de Bélgica, nos los hizo llegar Hugh Smith. Es un productor belga que nos manda muy buen material. Él tiene varios proyectos personales, ya hemos programado algunos de ellos, ¿no? Prácticamente todos los que nos manda los programamos. Él es muy, le gusta mucho la cuestión de la cuestión de los temas de horror, ¿no? Sí, de ese tipo de historias, de hecho de vampiros, de monstruos, etcétera, etcétera, muy oscuro. Y pues de hecho tiene algunos proyectos por el estilo, pues, ¿no? Bueno, el caso está en que parte de ese catálogo, pues, no, nos mandó esta banda que se llama Fragmentum. Es una banda ahí también de origen belga, y es una banda, la verdad, que me llamó mucho la atención, por eso me puse en contacto con ellos. Es una banda de death metal melódico, y que ya tienen algo caminado, pues no, se formó en el 2015, tienen ya dos álbums, y este próximo 10 de mayo, prácticamente 10 de mayo, el Día de las Madres, pues aquí lo festejamos, van a lanzar lo que va a ser su tercer álbum, que se llama Corn Ritual, o El Ritual del Maíz. Bueno, el caso está en que este es un álbum que está basado en la cultura maya. Así es, aquí toda la gente, que pues sobre todo aquí en México, pues conocemos, pues no, parte de nuestra propia cultura prehispánica, ahí en la parte sur de nuestro país, y Yucatán, toda esa parte, Campeche, pues bueno, y también parte de Centroamérica es donde estuvo pues este imperio, pues por así decir, esta cultura de los mayas. Pues ahí está, ahí dejaron pues una rica historia, pues de lo grande que fueron, ¿no? Las pirámides, etcétera, etcétera. Pues bueno, el líder y cantante de esta banda de Fragmentum estuvo viajando, pues estuvo visitando estos países, y estuvo ahí, ahorita nos los va a platicar, pues, ¿no? Entonces quedó tan impresionado con lo que vio, con lo que conoció, que el siguiente trabajo que va a salir, este que le estoy comentando, que va a salir el próximo 10 de mayo, pues lo hizo en base, ¿sí?, a lo que vivió, a lo que encontró, a lo que conoció estando en su visita aquí en Centroamérica, de esta cultura de los mayas. Y todo el disco funciona, está alrededor de estas historias, pues, ¿no?, que él conoció pues aquí en su estancia por Centroamérica. Un año dice que estuvo por acá, muy interesante. Y pues bueno, vamos a escuchar pues uno de esos temas que está promocionando pues esta banda que se llama Fragmentum. Así que los voy a dejar, ahí está, él mismo nos explica un poquito pues en en ese año pues aprendió bastante el español, se da a entender pues en español, y pues nos mandó precisamente un saludo en español y explica un poquito precisamente lo que les acabo de comentar de la razón pues no de este tercer álbum que va a salir el próximo mes de mayo, como ya les comento, y aquí lo vamos a tener primeramente en exclusiva. Esta banda se llama Fragmentum, son de Bélgica y la verdad es que el material está bastante, bastante interesante. Hola, soy Jan de Fragmentum. Tenemos un nuevo EP que se llama Corn Ritual. Está por el 10 de mayo. Es en cooperación con Geosmet Records. Tiene 5 canciones y todo tratan de la cultura y la filosofía de los mayas, porque yo me fui a Honduras por un año y encontré algunas ruinas que me encantaban, y por eso una canción que se llama Savior of the Tribe, significa salvador del tribu, es sobre un rey que tiene que salvar el tribu porque hay muchos años de problema y es una situación muy serio y tiene que hacer algo. Y bueno, hay 5 canciones, espero que te gusten escucharlo. Quiero agradecer a Estación Rock por el interview. Getting closer to the end of the world. Estación Rock. Estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a Thorn and Sunder. Esta es una banda de metalcore allá de Estados Unidos, específicamente ellos son de Kansas City, allá están, de ahí se formaron el 2018 y a finales del año pasado, bueno, acaban de lanzar su álbum debut que se llama Go On Dead. Y precisamente ese tema que da título pues a su disco debut, así se llama, Go On Dead, pues es el que acabamos de terminar de escuchar, si Thorn Asunder. Ese es el tema que acabamos de terminar de escuchar, nos lo mandó Zach de Metal Devastation Promotion. Él es un promotor muy movido allá en Estados Unidos y que nos comparte bandas muy interesantes. De hecho, pues tiro por viaje, nos está mandando por lo menos así diariamente unas 10 bandas, ¿no? Diariamente. Entonces ya se imaginarán cómo ha de tener el correo, cómo tenga el correo de estacionrocksonora@gmail.com. Pues no solamente él, o sea, otros promotores como A Games Promotion, como Linan and Aged, también artists que son ahí de Bélgica, Gio Smith, está Joe Nature, Asher Media, Está Infected Cells ahí también, Green Bronto, pues bueno, hay varios promotores que pues afortunadamente pues como que se está corriendo la voz, ¿no?, de que nosotros los estamos tomando en cuenta y se están compartiendo, pues, ¿no?, ahí los correos, y nos mandan, pues, ¿no?, nos mandan un correo de decir, oye, se presentan y te puedo estar mandando material, nosotros adelante, ¿no?, sobre todo porque nos gusta, pues, esto, lo que estamos haciendo, y sobre todo, pues, simplemente, pues, conocemos nuevas bandas, nuevas propuestas, cosas interesantes, ¿no?, como esta banda que acabamos de terminar de presentar, esta de Fragmentum de Bélgica, que pues ahí su líder, el cantante, pues se tomó un año sabático, ahí anduvo en Centroamérica, ahí, como ya lo escucharon, ahí estuvo en Honduras, pues ahí conoció pues parte de lo que era la cultura pues prehispánica de la cultura de los mayas. Obviamente pues conoció, vio las pirámides, o sea, le platicaron, se empapó pues de ese material, le gustó lo que vio, le gustó lo que conoció, y el disco, el álbum que va a salir el próximo 10 de mayo, es precisamente, pues toda la temática es en base a lo que vivió en ese año allá en Centroamérica, de lo que conoció de esta cultura de los mayas. Saber of the Tribe, el salvador de la tribu, pues es uno de los temas que vienen en este álbum que va a salir el próximo 10 de mayo de Fragmentum, que ahí se llama Corn Ritual, el ritual del maíz. De hecho, la portada del disco, que ya nos los mandaron, es una especie como de un maya, ¿no? O sea, un indígena maya con el penacho y todo eso. Se ve al fondo la pirámide en una selva, ¿sí? Y en las manos trae dos cráneos, ¿no?, en llamas. Entonces, estaba muy suave también la portada, muy, muy, muy llamativa. Todo lo en función pues de lo que le llamó la atención de nuestra cultura. Así que bien, bien, bien por Fragmentum. Y la verdad, pues ahí tienen la oportunidad de escucharlo, de escuchar este material. Pues la verdad, sí se los recomiendo. Nosotros lo vamos a subir ahí en nuestras redes sociales para que de ahí ya tengan la referencia. Y ya ustedes, pues bueno, ya se dedican a buscarle pues por ahí. Bueno, vámonos, ahorita ya estamos sobre la segunda hora. Quedó pendiente un tema que se llama Midnight Mars, que precisamente de Jimmy Smith, que nos los hizo llegar. Es uno de los tantos proyectos que maneja este productor músico allá de origen belga. Y en esta ocasión hizo este proyecto que se llama Midnight Mars, ¿no?, pesadillas, por así decirlo. Es un proyecto de metal gótico sinfónico, ¿sí? Y aquí lo interesante es que Gio Smith, que es europeo, pues allá nació en Bélgica, pues bueno, se puso en contacto y tuvo la colaboración de una cantante mexicana, ¿sí?, que se llama Mariel Jimeno. La verdad es que el tema está muy bueno, lo tengo aquí programado, lo tenía aquí a la mano. Y yo dije, bueno, oye, cantante mexicana de Bélgica, ¿cómo hicieron esa combinación? Y pues bueno, le dije, oye, a ver, ponme en contacto con ella y todo eso, que nos mande un saludo, lo programamos y aquí lo tenemos. El caso está en que, bueno, el saludo sí me lo envió, pero ya este día, pues, ¿no? Entonces, ya este día me dedico a afinar, pues, todo lo que vamos a programar aquí en el programa. Pues ya no me da tiempo pues de sentarme a editar pues, ¿no?, el video para subirlo como se los presentamos en nuestras redes sociales. Y pues bueno, a mí no me gusta pues en un momento hacer las cosas a medias, pues, ¿no? Entonces, mejor se los voy a dejar para la siguiente semana, ya con todo y saludo, para que conozcan a Mariel y que escuchen el tema. La verdad es que está muy bueno, una voz fregoncísima la de Mariel. Y lo que están haciendo también es muy interesante. De todas maneras, voy a tratar de hablar con ella entre semana para ver si podemos tener una especie de una pequeña entrevista también, para que al menos aquí la gente aquí de nuestro país, sobre todo que nos escuchan mucho y tenemos muchos seguidores allá en el centro, sur del país, allá en el Estado de México, la Ciudad de México, pues a lo mejor ya la ubican con más razón. Así que ahí se las voy a deber. y, pero ya tengo las dos cosas listas, de seguro ya la próxima semana, y ahí los voy a, les voy a presentar este tema que la verdad está muy, muy, muy recomendable. Vámonos con lo que siempre tenemos de la segunda hora de Rock y Metal en Español. Aquí los voy a dejar con, como siempre abrimos con bandas de España. Primeramente vamos a escuchar a Altered. Esta es una banda de reciente formación. Ellos prácticamente, obviamente son músicos ya que han trabajado, han tocado en otros proyectos, en otras bandas, y decidieron, pues bueno, hacer algo en conjunto. Es una banda de hard rock. Ellos son de Valladolid, allá en España. Se formaron en el 2014 y el tema You Make Me Sick es uno de los nuevos temas que acaban de lanzar y con los que están promocionando. De hecho, pues bueno, es tan, tan joven esta banda que el pasado 28 de enero apenas tuvieron su presentación debut en un evento público. Se subieron al escenario por primera vez en un evento público apenas el 28 de enero de este 2024. La verdad es una banda muy interesante. Están suaves, tocan bien, bien animados. Vámonos con ellos. La verdad es que vale la pena ponerles atención. Altered aquí en Estación Rock, y desde allá, desde España, nos mandan saludar. Buenas noches, amigos de Estación Rock. Esta noche estaremos Altered desde España y escucharéis nuestro nuevo single You Make Me Sick, Humanity. Un saludo para todos y muchas gracias. You make me sick. noches cada vez más. Me destroza la impaciencia por llegar a algún lugar. Me remueve la conciencia, me destroza la conciencia. Y ya da igual a donde quiero ir. Soy lo que soy y ya da igual, todo da igual. Me hundo, desciendo los infiernos. Me siento tan enfermo, me mata la verdad. Me odio, ¿para qué sufrir en vida si solo somos ceniza que arrojaremos al mar? Aquí estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a esta banda que se llama Adventus. Todo da igual, es el tema que acabamos de terminar de escuchar. Es una banda de power metal, como ustedes escucharon. Ellos son de originarios de Oviedo, allá en España. Se formaron en el 2020, en plena pandemia. Y pues hasta la fecha han lanzado 3 álbumes. El más reciente, Lo que trajo el viento, que acaba de salir el pasado 22 de marzo. Y aquí lo interesante de Adventus es que son pues conocidos, bueno, viejos conocidos. Pues ahí estamos hablando precisamente de la voz, el cantante de esta banda de Adventus es Víctor García, ¿sí? Víctor García, por si no lo ubican, era el anterior cantante vocalista de Warcry, esta también banda de power de española que pues bueno, y hizo un impasse, pues no, ahorita no están funcionando. Los diferentes miembros ahí de esa banda de Warcry, pues bueno, dijeron otros proyectos. Víctor García, que era el cantante, bueno, formó ahí junto con otros músicos, también formó a lo que es ahora Adventus. Tienen entrevista. Andaban ahí que se iban a salir, se iban a integrar la banda y todo eso, pero como ya les comento, el pasado 22 de marzo acaban de sacar su nuevo material, el que estamos ahorita presentando, pues es uno de esos temas que vienen dentro de este disco que nos los hizo llegar Maldito Records, esta disquera allá en España. Todo da igual de Adventus, pues ahí está. Y anteriormente pues habíamos escuchado a Alterate, pues You Make Me Sick. Esta es una banda de reciente formación, como ya les comento, están haciéndose presencia pues en redes sociales, en presentaciones. Nos mandaron el tema más reciente, los temas más recientes que están ellos manejando. Apenas el 28 de enero de este 2024 tuvieron su primera presentación en vivo, ya subiéndose a un escenario así de Nobel en la banda. No los músicos, ¿no? Ya los músicos ya tienen una trayectoria, simplemente se juntaron a hacer este proyecto y pues bueno, ahí están, dándole y pues echándole todas las ganas del mundo. Vámonos con otra banda española. Estos se llaman Afonic. Afonic, el tema que vamos a escuchar se llama Doña Inés. También es una banda interesante que nos hizo llegar Maldito Records. Es una banda de metal alternativo, ellos son de Vigo, allá en Galicia, en España. Se formaron en el año 2000, ya tienen rato caminando. A la fecha ya tienen 7 álbums, así que pues ya es algo respetable. El más reciente, que se llama Crema, acaba de salir el pasado 11 de febrero, ¿sí? Y pues bueno, es una muy buena pieza de la banda de heavy power metal, pues no, ahí está. Vamos a escuchar pues algo de este metal alternativo de Pico, de Afonic, aquí en Estación Rock. Como tu Dios, como su Dios. estamos de regreso. Doña Inés es el tema que acabamos de terminar de escuchar, de esta banda que se llama Afonic. Afonic con doble N. Ellos, como ya les comento, son de Vigo, allá en Galicia. Y pues bueno, ya tienen 7 álbumes. Se formaron en el año 2000. Y bueno, el más reciente trabajo, Crema, acaba de salir el pasado 11 de febrero de este 2024. Ya sé que están ahorita en promoción. Ahí está, saludos para pues ahí a Maldito Records, que es el que esta disquera española que nos manda el material. Muy buenas bandas dentro de su catálogo que ellos manejan. Bueno, vámonos ahorita a continuar ahorita con buena música, y sobre todo porque nos han mandado materiales. En el caso, por ejemplo, la banda que sigue, proyecto que sigue, que se llama Silent Loon o Luna del Silencio, esta se puso en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta de Instagram. Ahí nos pueden estar buscando también como Estación Rock Sonora, al igual que en Facebook. Así está, así nos buscan, Estación Rock Sonora. Ahí luego van a encontrar el logo que nosotros tenemos. Ahí está, también en todas nuestras plataformas es el mismo, para que lo ubiquen. Y pues bueno, se puso en contacto con nosotros en esta plataforma y nos dijo: oye, pues traigo este proyecto, me gustaría que, pues si hay oportunidad, pues que nos incluyeran, que nos tomaran en cuenta. Y por supuesto, nosotros los tomamos en cuenta, y esto es una invitación que pues todos los programas siempre la hago. Si tienes una banda o conoces una banda que ande buscando promoción, que ande buscando pues un medio para darse a conocer, manda este correo que te voy a dar, que es estacionrocksonora@gmail.com, estacionrocksonora@gmail.com. pásaselos, o pues tú compártelo, y o la banda, si ahí apúntenlo y manden en el material y el press kit o la gacetilla o la reseña de la banda, simplemente para conocerlos, y nosotros los vamos a considerar. Así es, para que sean parte de la promoción de Estación Rock. Nosotros, como siempre, desde un principio, desde que empezamos este proyecto, este programa de Estación Rock, siempre nuestro objetivo ha sido el ser un foro para todas las bandas que quieran darse a conocer. Así es. Este es nuestro objetivo, ese es nuestro propósito en esta vida, al estar produciendo este tipo de programas, simplemente darles un espacio a estas bandas. A veces dicen: oye, que somos bandas underground o bandas alternativas o bandas que están... No, simplemente tienes un proyecto de rock, quieres una banda, quieres darte a conocer, vente para acá. Aquí nosotros te vamos a dar el espacio, nos ponemos en contacto contigo. Creo que ya a lo largo de casi 5 años hemos demostrado que somos esa opción para que te des a conocer. Así que bienvenido a todos esos proyectos, de todas esas ganas. La verdad es que entendemos el proceso, pues, ¿no? Y sobre todo que lo que estamos haciendo también queremos que sirva de motivación, que se escuchen ustedes en una radio, en una plataforma, y que no solamente ustedes estén escuchando, sino también en otras partes, ¿no? Y que en un momento dado esto les sirva a ustedes para dar promoción, para crecer, para motivarse y que sigan haciendo buena música. Así que pues bienvenidos, ahí está el correo, estacionrocksonora@gmail.com. Y en este caso, pues bueno, vamos a darle espacio a este proyecto que se llama Silent Loon, Luna Silencio. Es un proyecto del músico mexicano Roger, él se llama Roger Chávez, ¿sí? Y estuve platicando con él, ahí si mal no recuerdo, no le pregunté, ahí si malamente de mi parte, se desarrolló él en San Diego, California. No sé si ahí nació o tiene la doble nacionalidad, pero bueno, lo platico con él. El caso está en que ahí se empezó a desarrollar como músico. Se vino a Tijuana, Baja California, y empieza a desarrollar ya más su música. Entonces ya ha tenido varias presentaciones, ha estado moviéndose, ha andado muy activo, y pues bueno, se puso en contacto con nosotros también para precisamente pedirnos que le abriéramos el espacio. Y nosotros, por supuesto, le dijimos que sí. Y pues bueno, aquí está este proyecto que inició en el 2007 allá en San Diego, California. Pues un proyecto de rock alternativo, ¿no? algo de pop rock, y pues tiene claras influencias de lo que es el indie y sobre todo del grunge, al propio estilo de Pearl Jam, por ejemplo, ¿no? Si ustedes lo escuchan ahorita y le ponen atención, pues no me van a dejar mentir, se oye muy parecido, muy así, mucho y muchas influencias de Pearl Jam, incluso hasta la voz tiene ahí por eso. Entonces es el estilo que por ahí se ha estado ubicando y por el camino que ha tomado Roger Chávez con este proyecto de Silent Luna. Así que vamos a escucharlo, a ver qué les parece esta propuesta de este músico que ahorita está radicado en Tijuana, Baja California. Saludos hasta allá, tenemos buenos amigos allá en Tijuana, Baja California. Hola a toda la comunidad rockera, Estación Rock en Hermosillo, Sonora. Soy Rey Chávez en el Luna y les quiero presentar mi nuevo sencillo, Steps, que se encuentra en todas las plataformas de streaming y los demás sencillos que conforman el nuevo disco de Sia. Nos vemos muy pronto y que viva el rock. Saludos. Paz. Ese fue Silent Loon, así se llama Silent Loon, ¿sí? Este es el proyecto de Roger Chávez, este músico que está ahorita radicado ahí en Tijuana. Ahí pues todo este proyecto lo empezó a desarrollar allá enseguida, del otro lado, en Estados Unidos, ahí en San Diego, California. Y pues bueno, es el tema más reciente, el single más reciente que ha lanzado en todas sus plataformas, Roger, que pues bueno, ahí está, que prácticamente pues está tratando de hacerse una carrera, pues de hacerse un nombre pues dentro de la escena rock internacional. Una buena propuesta, como ya les comento, o sea, dentro de rock alternativo, dentro del grunge, por allá se oye muy el estilo de Pearl Jam, bueno, ahí la voz hay cierto parecido con Eddie Vedder, y bueno, ahí está la pues buena propuesta. La verdad es que está suave, me gustó el tema, y pues bueno, lo acaba de lanzar el pasado 22 de marzo, hace unos días, se llama Steps, y ahí está el video lyrics, ahí lo subió en YouTube, ahí está también, y en todas las plataformas. Bueno, continuamos, y de Tijuana, Baja California, nos vamos hasta Sao Paulo, Brasil, allá con mi buen amigo Johnny Z. Pues allá él es un promotor que tenemos en aquel país, y nos manda muy buenas propuestas brasileñas de allá, y en este caso pues bueno, nos presenta a esta banda, es un trío que se llama Spine Shiver, así se llama esta banda. Ellos tocan dentro del género del Southern Rock, algo así como de los Black Crowes, por ejemplo, ¿no? Ahí del sonido sureño de Estados Unidos, muy, muy rockero, pues, ¿no? Con influencias del rock de allá de esa región, del sur de los Estados Unidos. Y pues bueno, esta banda de Spine Shiver se formó en el 2018 ahí en Sao Paulo, Brasil. Ya tienen un álbum debut, y el pasado 19 de marzo de este mes, que ya se va a terminar, acaban de lanzar su más reciente single, que se llama Most Wanted, el más buscado, pues, ¿no? Donde pues mezclan no solamente el sonido de Southern Rock de los Estados Unidos, sino lo mezclan con parte también del sonido folclórico también de su país, ahí de Brasil. Así que vámonos con ellos. También nos mandan saludos allá desde Brasil, muy buen español que manejan también los de Spine Shiver. Hola amigos y oyentes de Estación Rock, soy Eli Colt, cantante y guitarrista de la banda brasileña de Southern Rock, Spine Shiver. Espero que disfruten de nuestra nueva canción llamada Most Wanted, donde incorporamos varias influencias de diferentes culturas de América. Un fuerte abrazo a todos y gracias. Out of Estación Rock. Bien, creo que me equivoqué. El Prozac que me ayudaba a aliviar. Hoy, todo enturbia al despertar. Soledad, rabia, todo es denso al respirar. Al borde de la espiral, la vida me presiona para avanzar. La muerte me seduce hasta el final. Ambas musas juegan y me incitan a danzar. Hoy quiero bailar contigo, dulce dama de la oscuridad. He preparado mi mejor vestido para este viaje hacia la eternidad. Hoy estoy aquí, pero la dama oscura es más sutil. Es paciente, no exige nada de mí. Me espera silenciosa en un atril. Que estamos de regreso. Bueno, estamos platicando ahí en nuestras redes sociales. Estamos todos los programas, nos enlazamos en nuestra página de Facebook, ahí en la opción de video en vivo, en el Facebook Live. Siempre conectamos pues las cámaras que tenemos para que interactúen con nosotros, pues también ahí que vean qué es lo que hacemos por acá, ahí en, cuando estamos haciendo el programa. Ahí en Facebook, pues ahí también igual, pues ahí en el chat, pues vamos a estar ahí platicando y pues ahí nos están reportando. Por ejemplo, el Lucas del Detector de Violencia y se reporta con nosotros, el Alex Verdugo de Sadismo también, ahí nos está platicando que ya su vocalista, pues el Gabriel, ya está un poquito mejor después de que le cayeron encima, ya le quebraron dos costillas o tantos por allá en el toquín que hubo en Guaymas. Ahí le voy a hablar a Emilio a ver qué pasó allá con eso también. Y pues bueno, pues gente que muy buenos amigos que está reportando con nosotros, Daniel Jiménez también ahí está al pendiente. Y pues bueno, también está Reina García, se reportó allá desde Empalmetal. Lucía Cerna, pues ahí se reportó también, a lo mejor anda para Mexicali también. Isaac Méndez, Ricardo Gabal, también está ahí Ignacio Cruz, allá se está reportando desde Colombia, también desde Oaxaca. Así que gracias a todos ahí que se reportaron ahí con nosotros. Por lo real estamos invitando a gente, pues bandas, para interactuar, que ustedes también participen, pues no. Pero pues bueno, como este viernes en especial, pues es un viernes de Semana Santa, y pues dentro de la religión católica, pues bueno, este viernes es el Viernes Santo, pues no. Entonces, pues mucha gente, al menos aquí en Latinoamérica, pues estos días son de asueto, son días de que se toman de descanso, pues del trabajo, y mucha gente pues aprovecha estos días, estos cuatro días, pues prácticamente de como de vacaciones, mini vacaciones, pues para ir a otras partes a descansar, a divertirse, estar con los amigos, visitar, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, entonces habíamos invitado a alguien, a alguna banda, a unos amigos, pero pues bueno, se entiende pues que también tienen ahí, aprovecharon estos días también para estar con sus amigos y familiares. Pero nosotros aquí seguimos en el rock and roll. Aquí llueve, truena, relampaguea, Estación Rock siempre va a estar semana tras semana. Así es, no le vamos a fallar al rock ni a ustedes. Así que vámonos con este guitarrista, cantautor. También se puso en contacto con nosotros, nos mandó el material a través de nuestro correo electrónico, estacionrocksonora@gmail. Como ya les comenté ahorita, la invitación está abierta, así como lo hizo Wino Gándara, que ahorita lo vamos a presentar, como lo hizo Roger Chávez con Simon Lund. Pues bueno, en el caso de Wino Gándara, él es un guitarrista que pues es reconocido pues allá en Guatemala. Él es oriundo de aquel país, allá frontera con México, al sur de este país. Y pues bueno, él simplemente se reporta con nosotros y nos dice: oye, ¿qué onda? ¿Nos pueden? ¿Me puedes considerar para escucharse, para que escuchar mi música en este zorro? Por supuesto. Y pues bueno, él inició su carrera ya, darse a conocer en el 2008, ya ha tenido varias presentaciones, reconocido, y pues bueno, acaba de sacar su más reciente single, que se llama Ad Astra. Y pues bueno, ustedes escuchen, ustedes juzguenlo. Él presume pues, ¿no?, y sobre todo lo que he leído pues de las presentaciones, pues bueno, es reconocido como uno de los talentos en la guitarra de allá de Guatemala. Así que vámonos con él, vamos a escuchar a ver qué trae en la bola, como decimos aquí en el norte, que nos gusta el béisbol. Wino Gándara de Guatemala, Ad Astra, el más reciente tema que acaba de publicar. Hola, soy Wino Gándara y les mando un saludo desde Guatemala a todas las personas que escuchan Estación Rock Sonora en México. Un abrazo y espero que les guste la próxima canción, que se llama Ad Astra. In a world of wires, circuits, cold as steel, Blake. Pues bueno, él fue Wino Gándara, este guitarrista, cantante de origen guatemalteco. Pues bueno, no solamente pues hay música pop por allá con, ¿cómo se llama este cantante? No me acuerdo. Pues bueno, Wino Gándara, ahí tenemos muy buenos amigos, muy buenas bandas, fíjate que hay. De hecho me sorprende, ¿no? A veces, porque una vez no tiene la idea de dónde es, ¿no? Salen ahí, y por eso es lo que me gusta a veces de estar haciendo pues este programa, de porque me llega música donde menos yo a veces pienso que hay, o que en un momento dado que este género pues de rock tiene cabida, ¿no? Por ejemplo, países de Medio Oriente, por allá hemos puesto ahí bandas de Egipto, más allá de la India, de Bangladesh, por allá, ¿no? De Indonesia. Entonces, se me hace muy interesante. Y en el caso de Guatemala, Centroamérica, por ejemplo, ya hemos programado bandas precisamente ahí de ese país, de El Salvador, de Nicaragua, de Panamá. La semana pasada tuvimos una banda de República Dominicana, ya hemos programado otras también de República Dominicana. Y pues bueno, súper interesante. La verdad es que yo me sorprendo por la calidad de interpretativa de estas bandas, y en el caso de Wino Gándara pues no es la excepción, ¿no? La verdad es un buen guitarrista. Obviamente que los expertos, los que dominan el instrumento, pues ustedes tendrán una mejor opinión, pero nosotros simples mortales pues bueno, lo escuchamos tremendo, ¿no? Así que bien por él, y pues bueno, ya eres parte de la programación de Estación Rock. Este nuevo tema, Ad Astra, es el que está ahorita en este 2024, iniciando este año, pues promocionando, y obviamente pues nos los mandó, se puso en contacto con nosotros, y nosotros por supuesto aquí le estamos dando cabida para que todos ustedes lo conozcan. Y precisamente hablando de material que nos llega, que a veces que no pensamos que se pueda dar, o que el rock que esté gestando en esos lugares, para que vean que el rock no es moda, ni va a pasar de moda. Es un estilo de vida, pues, ¿no? Es un medio de comunicación. Y así como en países donde la religión es muy predominante o es muy exigente, por decirlo de una manera, el rock se abre camino por ahí, y a pesar de los contras, de las críticas, de lo negativo que puede ser, ahí está, y sigue floreciendo y sigue. Entonces, en este caso, la banda que vamos a escuchar a continuación se llama Metástasis DC. Esta es una banda muy buena, de group metal, de metalcore, pero ellos son de Santiago de Cuba. ¿De Cuba? Entonces, si ustedes pues ven, pues, ¿no?, las noticias, la historia, los medios, la información que nos dan los medios de la situación, de cómo se vive en Cuba, de cuál es la situación político-social de esa isla, pues tenemos una referencia pues de que la situación no es muy agradable, no es muy cómoda para sus habitantes, no es muy fácil, es más complicada que otra cosa. Pero a pesar de eso, de esa referencia que tenemos, están saliendo, hay muy buenas bandas de rock y de metal en Cuba. Entonces, a mí la pregunta es, bueno, ¿cómo le hacen? Pues no, si nosotros tenemos como esa referencia en información que recibimos, de que es un país, es una isla que tiene muchas carencias, pero a pesar de eso, si es que las hay, o si es real, pues no, lo que recibimos a través de los medios de comunicación, de la vida que se da allá en Cuba, pues bueno, entonces es de sorprender lo que están haciendo los jóvenes que les gusta el rock allá en Cuba y cómo lo están desarrollando. Un ejemplo es esta banda Metástasis DC, la verdad muy movidos, muy buena banda. Tienen ahí este contacto ahí con una disquera europea que es Green Bronto, que les está ayudando a promocionar su música. Ellos nos lo compartieron y la verdad muy muy muy buena banda, así que vamos a escuchar desde Cuba a Metástasis DC. De la banda Metástasis DC, desde acá, desde Cuba, a ti, a toda la audiencia de Estación Radio Rock. Y bueno, lo que es noticia, a la espera de que todos ustedes disfruten de este single Cicatrices, que está escuchando ahora mismo en varias emisoras internacionales, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Holanda, España, y que tenemos el placer de presentar junto al lanzamiento del disco Cicatrices, precisamente bajo el sello Green Bronto Records. Así que bueno, nada, esperamos que lo disfruten. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en las páginas de Facebook, Instagram, YouTube, donde aparecemos con el nombre Metástasis DC. Oh, Estación Rock. Aquí estamos de regreso, estamos en la recta final de Estación Rock, la emisión número 259 de esta nueva era de Estación Rock. Pues ya estamos el próximo mes de mayo, pues vamos a cumplir ya 5 años de transmisión de manera ininterrumpida, viernes a viernes, semana tras semana. Pues aquí estamos trayéndoles lo nuevo, lo que está saliendo, nuevas bandas, nuevas propuestas. Hay mucho material, la verdad es que me da gusto esto de que pues tener tanto material. La verdad es que este es un ejemplo más de que el rock jamás va a morir, y simplemente solamente está ahí vigente. No es una moda, es simplemente una forma de vida. Acabo de terminar de escuchar a Metástasis DC, y después escuchamos a Derian, que es el que acabo de terminar de escuchar. Derian es una banda, ellos son de Valencia, allá en Venezuela, buenos amigos, trabajan mucho, la verdad es que le echan muchas ganas a lo que están haciendo. Y este tema que acabo de terminar de escuchar, que se llama The Fallen Angel, o El Ángel Caído, está dentro de este EP que acaban de lanzar, que se llama Shadow of Gothenburg, Sombras de Gotemburgo. Este acaba de salir el 22 de marzo de este mes, bueno, que ya acaba de pasar, de este 2024, y es su primer trabajo que lo cantan en inglés. Todas sus demás producciones pues han sido en su idioma nativo, en el español, que son de Venezuela. Y pues bueno, en esta ocasión sacan este EP como una especie de tributo, ¿sí?, para lo que viene para ellos considerar como la cuna del death metal melódico, que es allá en Gotemburgo, en Suecia. De ahí el nombre de Shadow of Gothenburg. Entonces de ahí están tomando este tema. Y este EP precisamente lo hacen a manera de tributo, homenaje, pues, a todas esas bandas, o simplemente al género que surgió, pues, uno de los tantos escenarios importantes de este género allá en Gotemburgo, Suecia. De ahí el nombre de Shadow of Gothenburg, lo nuevo que acaba de lanzar Deria el pasado 22 de marzo, esta muy buena banda de Venezuela. Pues bien, vámonos, ya estamos en la recta final de Estación Rock, nos queda un poquito de tiempo, pero suficiente como para poner buena música. Y pues bueno, nos vámonos con Raving Machine. Esta es una banda que, así como ya les comento, ya les he comentado, pues nos mandan el material, se ponen en contacto con nosotros, o les pasan el correo, les pasan el teléfono, y nos mandan mensaje por WhatsApp, o nos mandan mensaje en nuestras redes sociales. Y bueno, en el caso de Raving Machine, eso fue lo que pasó. Entonces ellos se pusieron en contacto con nosotros, nos mandaron un correo en nuestra cuenta de estacionrocksonora@gmail.com, y pues bueno, aquí los tenemos, la verdad, muy animados, muchas ganas de hacer algo, pues, no, dentro de la escena del rock. Es una banda, los integrantes ahí son de algunos, los integrantes son ahí de origen latinoamericano. Ellos son allá, la banda se formó en Orlando, en Florida, ya saben por ahí dónde va, thrash, grind metal. La verdad que esa área, esa zona ahí de Florida, pues prácticamente la cuna del thrash, del death ahí de norteamericano. Y pues bueno, el pasado 27 de enero acaban de presentar su álbum debut titulado Memento Mori. Y pues bueno, ya nos los mandaron, y aquí está para todos ustedes, en exclusiva por Estación Rock, Raving Machine con Dark New Order en Estación Rock. Estación Rock. It's a dark new order. It's a state of disorder. It's a dark new order. It's a state of disorder.

living in poverty. Bien, bien, bien, bien. Acabo de terminar de escuchar esta muy buena banda que se llama Crucifer. Green with Envy es el tema que acabamos de terminar de escuchar. Y bueno, ellos es una banda de Fredericksburg en Virginia, allá en Estados Unidos. Se formaron en 1990. Así que ya tienen un buen rato ahí en el rollo del rock and roll. Se mantuvieron hasta 1996. Primeramente se llamaban como Killer Instinct, ¿sí? Y a partir de 2022, o sea, hace poquito realmente, hace 2 años, pues regresaron ahora con el nombre de Crucifer, como ahora se los conocemos. En su primera etapa tuvieron 3 demos, sacaron 3 demos, 2 EPs, 2 compilados y 2 álbums, ¿eh? Entre el 90 y el 96, para después hacer un impasse, ¿sí? Y pues dedicarse a otras cosas, ¿no? Otros proyectos, etcétera, etcétera. Pero bueno, les quedó el gusanito ahí de regresar y volvieron en el 2022. Y el pasado 12 de enero de este 2024 acaban de sacar un nuevo álbum, ¿sí? Sería el primero con este nuevo nombre de Crucifer, ¿sí? Y pero sería el tercero de la banda, ¿sí? Que se llama Hell is for the Hopeful, es el nombre de este álbum. Y pues bueno, lo interesante es que a pesar de los más de 30 años que tiene desde 1990 que se formaron, ¿sí? Es un trío. Son los mismos, es decir, se volvieron a reunir después de tantos años, desde el 96 que dejaron de estar como banda, pues no, entonces se volvieron a reunir en el 2022 y dijeron, pues ¿sabes qué? Pues le entramos otra vez, obviamente pues ya no con el nombre que original, pues como ya ahorita lo acabamos de comentar, que se llamaban Killing Instinct, ahora se hacen llamar Crucifer, pero son los mismos que se formaron, que se juntaron inicialmente en 1990. Steve Snyder en el bajo, Brian Ronquist en la guitarra y Jeff Riddle en la batería. Ellos tres ahí pues son los que conforman esta banda de Crucifer. Los tres cantan, ahí hacen coros, todos se colaboran y pues bueno, eso es lo que es interesante después de tantos años, ¿eh? Se vuelven a reunir y pues bueno, acaban de lanzar un nuevo material. La verdad está muy suave, la verdad no sé si a ustedes les gustó, a mí sí. Y pues bueno, vamos a continuar, estamos todavía, nos queda bastante tiempo y bueno, vamos a irnos a Portugal. Portugal, vamos a presentarles esta banda que se llama Vulcões Semiporreiros, ¿sí? Volcanes semifríos, podría ser en español. Esta es una banda que así como ya les comento, pues se puso en contacto con nosotros directamente, nos mandó su material, alguien le pasó nuestro correo de estacionrocksonora@gmail.com y dijo, ¿sabes qué? Ahí va mi material, se presentaron, me mandaron el material, su press kit, etcétera, etcétera, todo muy bien, estuvimos en contacto y aquí los tenemos. Esta es una banda de rock de Portugal. El pasado 22 de marzo acaban de lanzar su más reciente single, que se llama Anymore. El nombre de la banda, pues como ya les comentó, en español significa volcanes semifríos. Vulcões Semiporreiros es el nombre de la banda de Portugal que vamos a escuchar a continuación. A ver qué les parece. Está interesante, está suave. A mí sí me gustó. Giving up. que estamos de regreso, ya estamos en la recta final de esta emisión, la número 253, de manera ininterrumpida, perdón, no hemos fallado ni una sola semana. Ahí está, programa nuevo cada semana y ahí vamos a estar. Muy bien, acabo de terminar de escuchar a Extinct, así se llama esta banda, el tema se llama Battle Song o la canción de batalla. Esta banda es una banda de thrash metal, ellos son de Cracovia, allá en Polonia, que se formaron en el 2012. En el 2016 lanzaron su álbum debut y a finales del año pasado, en noviembre del año pasado, acaban de sacar su segundo trabajo titulado Trinity Redux, así sea, y es el que están ahorita actualmente promocionando. Nos lo mandó Zach de Metal Devastation Promotion, allá en Estados Unidos. La verdad, una banda muy interesante, allá de Polonia. Tenemos dos promotores, buenos amigos, Vlad Nowaczewski y Eva María Kopira, ambos allá radicados, son polacos, viven allá en aquel país y nos mandan bandas muy, muy, muy, muy interesantes. Y aquí, pues bueno, aquí estamos poniendo una banda de su país. Ahí luego les vamos a preguntar. De seguro la deben de conocer. Bueno, vámonos. Todavía nos quedan ahí unos temas ahí interesantes. Vámonos con esta banda que se llama Paluca. Paluca, Save Yourself. Es el tema que vamos a escuchar. Es una banda de hard rock de Seattle, Washington. Ahí, la cuna del grunge. Que se formó en el 2011 con un álbum debut. Y este 2024, en este mes de marzo, acaban de lanzar su más reciente trabajo, un EP de 5 temas titulado Save Yourself. Y precisamente el tema de este EP es el que vamos a escuchar de Paluca aquí en Estación Rock. Yeah. Esta banda que estamos escuchando ahorita se llama Marud. Marud es una banda de origen alemán, de Atmospheric Sludge Post Metal, así ellos se catalogan. Como les comento, son alemanes. A finales del año pasado lanzaron su álbum debut llamado Kulik. Es un trabajo conceptual, es un álbum conceptual basado sobre la vida de Leonid Alexeyevich Kulik. Él fue un famoso reconocido mineralogista ruso que se dio a conocer por sus estudios que hizo sobre meteoritos y sobre todo por ser de los primeros investigadores que fueron al área de Tunguska, allá en la antigua Unión Soviética, ahí en Rusia, en la Siberia, donde se supone que había caído un meteorito o una nave espacial, bueno, todos los conspiracionistas. Y pues bueno, este científico, pues fue precisamente a corroborar que efectivamente pues había sido un meteorito y no encontró pruebas, ¿no? Pero todos los que les gusta, ¿no?, las teorías de las conspiraciones y todo eso, bueno, Tunguska siempre ha sido un tema, pues, ¿no?, de debate de cómo se dio pues esta situación. Es un área allá en la Siberia rusa que pues está quemada, pues, ¿no? O sea, está muy raro, pues, ¿no?, lo que sucedió. Y pues bueno, se ha dado muchas especulaciones que realmente qué es lo que sucedió. Este señor, este científico, este mineralogista ruso, pues bueno, investigó, fue de los primeros que investigó esto. Y pues bueno, el tema de Tunguska siempre ha estado eso. Si ustedes han seguido, les gusta este tipo de historias. Por ejemplo, está la serie de los expedientes secretos X, ahí estaba Mulder, que alguna vez cayó allá, llegó allá precisamente con un capítulo que habla precisamente de esta cosa de Tunguska y todo eso. Pues bueno, Marud sacó este álbum, este disco precisamente conceptual a la memoria pues de este científico. We'll be right back. Pues bien, ellos fueron la banda alemana de Marut. Marut, precisamente, pues presentando este álbum, como ya les comento, es un álbum conceptual. Conceptual que habla precisamente, o le rinde homenaje por reconocimiento a este científico ruso, o bueno, en aquellos años, pues, de la extinta Unión Soviética, Leonid Alexeyevich Kulik, así se llama el disco, pues, no, Kulik, el apellido de este científico, famoso mineralogista, que se dio a conocer precisamente por el estudio de los meteoritos, ¿sí? De esas rocas que caían del espacio, él se encargó de eso, y sobre todo porque fue uno de los primeros en que se adentró, pues, ¿no?, a la Siberia rusa para investigar, a ver, ese fenómeno que todos los amantes de las conspiraciones y cosas de los ovnis, pues les ha encantado, ¿no? La famosa área de Tunguska allá en Rusia, así como el área 51 en Nevada en Estados Unidos, bueno, ahí en Rusia está Tunguska, que se supone que cayó algo por ahí que quemó, arrasó, ¿no?, con una gran cantidad, porción de área, pues, de esa zona, y que nadie se explica, ¿no? De hecho, este señor fue a investigar y dijo, pues aquí no cayó ningún asteroide, ningún meteorito, entonces, ¿qué pasó? Entonces, pues bueno, se ha especulado mucho, ya como les comentaba ahorita, hasta los expedientes secretos X, ahí de Scully y de Mulder, pues bueno, también hasta lo incluyeron en uno de sus capítulos de esta exitosa serie. Pues bien, ya nos vamos, ya estamos en prácticamente por despedirnos. Gracias por habernos acompañado en esta emisión, la número 253 de Estación Rock. Y los voy a dejar, pues, con un tema clásico. Los tengo que dejar con este tema clásico porque, bueno, coincidió la fecha con emisión de Estación Rock. Y pues bueno, la verdad es que yo tengo un aprecio muy especial precisamente por este disco. Hace 42 años, ¿sí?, en 1982, se publicaba, salía al mercado el disco de Blackout, el octavo disco de Scorpions, esta banda alemana. El famoso Blackout. Con este disco, prácticamente, Blackout se hizo popular, se hizo conocido en todo el mundo. Los anteriores materiales, pues bueno, se conocían en Alemania, en Europa, pero el Blackout es prácticamente el que los puso en el radar a nivel mundial. Críticas positivas en general. Y una cosa muy interesante, antes de grabar este disco, Klaus Main tuvo un problema en sus cuerdas vocales. Se trató, lo operaron, después dijeron que siempre no, él dijo, sabes que ya no voy a poder cantar, ahí nos vemos, bye bye. Le dijeron los grupos, sabes que busca otra opinión, busca otro especialista. Lo hizo, les hizo caso, se volvió a tratar, se volvió a operar ahí la garganta, de las cuerdas vocales, se pudo recuperar y alcanzó a grabar este disco. El tono de voz que tiene ahorita Klaus Main es precisamente debido, ¿sí?, a esta serie de operaciones, dos que tuvo precisamente antes de grabar este disco. Así que la voz de Klaus Main antes del Blackout es muy diferente a la del Blackout en adelante, a la que conocemos ahorita. Así que hoy se están cumpliendo 42 años y con él nos vamos. Y les comento que tengo una relación muy especial con él porque es el primer disco, ¿sí?, que yo compré, ¿sí?, en 1982. Estaba en la prepa, jovencito, y dije, yo me ahorré mi lana y me compré mi LP, y ahí lo tengo, ahí se lo voy a presumir en redes sociales. Ahí está el Blackout de Scorpions, y con eso nos vamos. Gracias por acompañarnos, nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana. Aquí está el famoso Blackout de Scorpions. I'm